Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. ¡Epa! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock en el 22 de diciembre, en el antepenúltimo programa de este año. Estamos cerrando temporada. El 24 de diciembre es nuestro último programa de este año, así que pues nos queda estos tres programas esta semana para finalizar estos vuelos que hemos hecho recurrentemente durante este 2020 en un año sumamente particular. Yo soy su capitán Pablo Rox y como siempre les doy la bienvenida a que aborden la nave, a que, bueno, si ya están acá, pues no hay nada que hacer, ya están aquí en a bordo. Y vamos a disfrutar, por supuesto, de la música, de lo rock and roll que les traigo para ustedes en compañía de nuestras emisoras aliadas sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock, que nos acompañan en esta mañana, y a ellos pues mil gracias por permitir que por medio de sus señales lleguemos a sus oyentes. En esta ocasión pues ya AC Rock entró en vacaciones, es decir que en las noches de Puerto Rico ya no vamos a transmitir porque ellos ya dijeron nos fuimos de vacaciones y pues ya dejaron el piloto automático. Entonces pues sin embargo, aunque no nos vamos a conectar en las noches de AC Rock en Puerto Rico, hombre, este es el espacio para agradecerles también a ellos por su permanencia también, por confiar en la emisora, en el Túnel Rock, para generar también un espacio en su señal de la nave del rock y permitirnos llegar a más público en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde generalmente ellos generan también esta señal. Así que mil y mil gracias a nuestros amigos de AC Rock, con la premisa de que en enero, pues por supuesto, tomaremos nuevamente su señal y estaremos generando más cosas, más contenido para nuestros oyentes y para los oyentes de AC Rock y las diferentes emisoras aliadas. Como es costumbre, pues nuestro chat queda habilitado para que usted solicite la música. Si quiere enviar algún saludo de fin de año, está por supuesto también habilitado nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920. Y a los oyentes que nos escuchan en diferido a través de nuestro podcast, de nuestra nave de rock por demanda, pues bueno, ahí también un gran saludo para ustedes y gracias por conectarse en cualquier momento de la vida, porque pues queda colgado en internet y usted se puede conectar en cualquier momento. Iniciamos con música, ¿les parece? Invitamos a Tom Petty. Esto es Free Falling. She's bienvenidos. Loves her mom, loves Jesus, in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm Escuchamos a Tom Petty. Bueno, antes de colocar esta canción de Rat, quiero saludar, por supuesto, a todos nuestros oyentes en el chat que se conectan siempre y les encanta escuchar, por ejemplo, ese tipo de música, caramba. Eso, así suena Rat, esto es Rat and Round. Run and Round, mejor. Y esta es La Nave del Rock, ya paso a saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Yeah. Ya voy con algún comentario que nos deja nuestro oyente desde Puerto Rico, David. Él llegó pues gracias a esa alianza que tenemos con AC Rock y que por supuesto para el 2021 va a continuar, pues va a continuar vigente y al aire gracias pues a nuestros amigos de AC Rock. Ya voy con un comentario que nos hace bastante interesante del rock and roll colombiano. Ya voy para allá. Antes, sigamos con música, ya les voy a preparar algunos daticos, como siempre, datos que sucedieron un día como hoy en la historia del rock and roll. También noticias, de pronto hay alguna actualización por hacer también, es importante que la mencionemos, la referenciemos aquí a bordo de la nave. Y pues música, música, que es lo que les tengo en este momento. ¿Qué tal si colocamos a este señor que se llama Rick Springfield? Esto es Jesse's Girl. Y está a bordo de la nave. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Escuchamos a Kiss con Heavens on Fire. A esta hora en la nave del rock, el cielo está quemándose, está ardiendo, porque por supuesto estamos aquí dándole play a tremendas canciones que por supuesto usted me puede ayudar a programar a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestro canal en WhatsApp, +57 301 770 3920. Estás escuchando el del rock. Por supuesto, todo esto a través de nuestra señal que originamos en Bogotá en www.eltunnel.co. Por acá, a ver, desde Manizales ya nos están acompañando por acá a bordo de este viaje. Con un abrazo y los mejores deseos, Cap. Feliz Navidad para usted y los suyos. Y el niño Dios musical le pido que me deje escuchar. Uy, por acá hay música de Iron Maiden, de Animals y mil gracias y próspero 2021 desde Manizales. Súper sintonizado. Este es un mensaje que nos deja por acá Juan Pablo. Mil y mil gracias, mi hermano. Le devuelvo el abrazo y los mejores deseos para este 2021 que, bueno, aunque la pandemia continúa, no quiere decir que el 31 de diciembre a las 12 de la noche, pum, primero de enero ya se acabó todo este mierdero. No, sigue, pero pues no sé. De pronto la vibra es diferente y empiezan las cosas a funcionar de una manera con la nueva normalidad, con el tapabocas puesto, por supuesto, o la mascarilla, como le llaman en su país, y pues con toda esta vaina encima. O sea, no hay nada que hacer, pero es un nuevo año, es un nuevo comienzo, para como quiera verlo. Y aunque sea un nuevo año, aunque sea un nuevo comienzo, aquí siempre le daremos play a clásicos como este. A bordo en la nave del rock. Escuchábamos a Franz Ferdinand con Take Me Out a bordo en la nave del rock. Y quiero saludar, pues, por supuesto, a nuestros oyentes y en especial a un oyente que por acá me está escribiendo que, pues bueno, colocó incluso la alarma de su celular para que le avise que la nave del rock está por salir al aire, porque pues tenemos una diferencia horaria entre Puerto Rico y Colombia, que es de una hora. Ellos creo que están en el futuro, nosotros estamos una hora atrás. Y hay una canción que David encontró, pues, chismoseando por la internet de rock and roll colombiano y quiere que la escuchemos. Es una banda que aquí le hemos dado play, pero le hemos dado play a lo antiguito, a lo que era esa banda en sus orígenes, en la década de los 90. Y él se encontró con una canción de Akash, de esta banda del Quindío, pero en una versión, o en una versión de la banda, mejor, del 2018, que es cuando salió esta canción, ya con otro vocalista y tal vez con otro ritmo, que de pronto es algo diferente a lo que nos tenía acostumbrados esta banda del Quindío. Esta canción la canta Roberto Munart, que por ahí también hace algunas cosas como solista, y sigue acá vigente, según lo que estoy leyendo, pues haciendo algunas cosillas por ahí. Y pues bueno, démosle play a esto, que pues creo que en algún momento la escuchamos, porque me aparece aquí como que ya le dimos play a esta canción, pero no recuerdo exactamente cuándo. Entonces, pues bueno, esta canción la encontraron desde Puerto Rico y la solicitan, qué bacano. Así que esto es Akash, y esta canción se llama Y Soy Yo a Bordo de la Nave. Con los ojos.

Qué cambio, ¿no? Es que estamos en diciembre y ya estamos a 3 días, ¿no? De el 24 de diciembre. Bueno, pues para los que son católicos y les gusta celebrar ese tipo de fechas, pues que la pasen delicioso. Yo el 24 de diciembre la voy a pasar aquí en mi casa, con mi familia, con mis padres, disfrutando de esta fecha especial con ellos, cenar con ellos, compartir un rato agradable aquí en la casa. Y el 31 sí me abro del parche, me voy de Bogotá, me voy para Pereira a pasarla también sabrosísimo y compartir allá, y pasarla sabroso. Y lo más curioso es que vamos a estar en toque de queda, ¿no? Pero bueno, son cositas que hay que pasar. Muy bien. Sigamos aquí con música a bordo de la nave del rock, 10:50 minutos en la mañana a esta hora. Y vamos a registrar algo que sucedió un día como hoy en la historia del rock and roll. Un 22 de diciembre, pero de 1949, nacieron dos hermanos, mellizos. Con 35 minutos de diferencia nacieron uno del otro. Estoy hablando de unos cantantes, productores, compositores. Además, ellos dos y su hermano mayor, este trío de señores, en la década, en las finales de la década de los 60, comienzo de los 70 y durante toda la década de los 70, gracias a una película que se llamó Saturday Night Fever, impulsaron la onda disco a niveles nunca antes vistos. Y estoy hablando, por supuesto, del trío de Bee Gees. Y un día como hoy, nacieron los dos hermanos, Robin y Maurice Gibb. Hermano, por supuesto, de Barry Gibb, que es el que actualmente está con vida. Curiosamente, Robin y Maurice nacieron un día como hoy, de 1949, como le comento, pues con 35 minutos de diferencia. Y lo digo curiosamente porque los dos hermanos que hoy estarían cumpliendo años, pues ya fallecieron. El único que está vivo de este trío de hermanos es Barry Gibb, que por ahí hace algunas cositas ya retirado él, pero pues por ahí lo recuerda a sus hermanos. Y aquí, por supuesto, también recordamos a la música de Bee Gees. Así que baja la bolita aquí en la cabina, en la nave del rock. Esta bolita de espejos que empieza a iluminar por todo lado. Sí, aquí también le damos play a la música disco. Hombre, hoy estarían cumpliendo años los hermanos Gibb y pues bueno, gracias a ellos conocemos lo que hoy se conoce como la música disco, la música que se bailaba en patines incluso.